Pequeña valoración sobre las actividades que se han desarrollado en Semana Santa, el Bertso Barnetegui y el curso de cocina para las niñas y los niños del audio. Bueno, como ya sabéis, el Bertso Barnetegui se organiza desde el 2011 en colaboración con otros ayuntamientos de la comarca y con Bertsozale Elkartea de Araba. Este año ha sido entre el 8 y el 10 de abril en Espejo para los alumnos y alumnas de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. En un principio las plazas para el audio eran 32, pero finalmente han acudido 46 niños y niñas. Y bueno, decir que ha sido un Barnetegui en el que bueno, han participado, como he dicho, más niños y niñas de la comarca, en el que bueno, les ha permitido pasárselo bien, conocer a otros niños y también bueno, pues crear en euskera, ¿no? Y por otro lado tenemos el curso de cocina, que bueno, no sé si recordaréis, el año pasado se hizo por primera vez en Semana Santa, tuvo bastante éxito, hubo que duplicar la oferta, pasarla del grupo de mañana a hacer dos a la tarde, y aún así quedaron niños y niñas en lista de espera y se volvió a hacer en septiembre, y es por ello que este año hemos vuelto a ofrecerlo directamente en dos turnos, 28 niños y niñas por la mañana y 28 por la tarde, que finalmente han sido 30 y 30, un total de 60, entre el 7 y el 10 de abril. Los de horario de mañana iban de 10 y media a 1 y media y las de horario de tarde de 4 y media a 7 y media en Subikoetxea. Es decir, que a la hora de hacer la valoración se tienen en cuenta tanto las opiniones de los padres y las madres como de los niños y las niñas, y bueno, en todas ellas se repite que se haga este curso durante el año o que se hagan durante más días. Bueno, pues tiene muy buena acogida y esta vez también ha habido gente que se ha quedado en lista de espera y tendrán prioridad en la siguiente edición, que se hará también la primera semana de septiembre antes de empezar el curso.